Suscientes, buenas a todos y bienvenidos a una edición más de Ilustres Ignorantes, esta vez en un marco que podría ser incomparable, pero no, es un marco comparable, lo puedes comparar con lo que te dé la gana. Pero con todo lo que lo compares siempre sales perdiendo, siempre será mejor estar aquí que estar robando. En todo caso, tanto para robar como para estar aquí, nos hemos rodeado siempre de gente muy profesional y por eso tenemos hoy con nosotros a Alex O'Doherty, gran afamado actor y músico. También nos acompaña una persona con múltiples personalidades, pero todas ellas muy buenas. Él es Dani Martínez, humorista y cuentacosas. Y para completar la mesa, en este día en el que no hace nada de calor aquí en el plató, también tenemos al alma mater del programa, Javier Cansado. Un fuerte aplauso para él. Y el alma en pena del programa, que es Pepe Colubi. Y antes de que empezamos a partirnos la cara con argumentos irrefutables, lo he dicho bien y era muy difícil, vamos a ver un pequeño vídeo que nos anuncia el tema de hoy. Lo que hacemos siempre, vamos. ¡Gonzalo! ¿Qué estás haciendo? ¿La estatua? Ha sido imparable. Pero si va por todo el medio. Pero es que antes era trayón. ¿Cómo trayón? A los 30 años ya no lloro y trayón. La culpa es mía. Coño, que soy muy malo. Y también que me ha dado un calambrazo, joder. Los malos son estos. Tú eres un tullido. Sin triangular no se puede, ¿eh? Tía, pero es que han tirado a trayón. Y encima me dejáis solo y no me vais a defender. Gonzalo, y por favor, no llores, tío. No me llores. Miguel, busca banda, coño, busca banda. Pues pásame alguna, coño, pásame alguna. ¡Ya que podemos remontar! No, tía, atractiva a tu amiga, ¿eh? Atractiva. Esa tiene un coño que parece un gato echado. Bueno, ¿tenemos alguna idea del tema que vamos a tratar hoy? La gente que suda mucho y huele bien. Eso a mí es un tema que me gustaría tratar algún día. Contradicción. Bueno, en teoría, teniendo en cuenta el vídeo que hemos visto, podríamos pensar que vamos a hablar... La Nouvelle Vague. Del cine de la Nouvelle Vague. Podríamos pensar que vamos a hablar del fútbol o del cine español. En el cine español, como ya lo hemos hecho, tenemos que hablar del fútbol por obligación. O sea que vamos a improvisar como podamos. La primera pregunta sería muy sencilla. ¿Fútbol sí? ¿Fútbol no? ¿Fútbol quizá? No sé, para que me vaya pensando las otras preguntas. Empecemos por Javi. Pero es que es una pregunta que es un tipo test. Trampa. Tipo test, fútbol sí, fútbol no. Vale. ¿Sabe lo contesta? ¿Y por qué? Fútbol sí, fútbol no, ¿y por qué? Fútbol sí, fútbol sí siempre. Sí que. Fútbol sí, o sea, la existencia de este, ¿no? Digo, sí. Sí. El fútbol siempre. Como fútbol. El fútbol yo creo que hace mejor a las personas. Yo creo que la persona que juega al fútbol, digamos que trasciende un poco su mismidad. Y se hace uno incluso con lo ontogenético del ser humano. Entonces yo a mis hijos les prohíbo que jueguen al fútbol. Alex, ¿tú fútbol sí o fútbol no? Sí, da igual, sí o no, es fútbol por cojones. Sí, sí. Es así. ¿Vosotros habéis tenido experiencia futbolística? O sea, ¿habéis jugado al fútbol en algún momento de vuestra vida? Sí, sí. Yo he jugado en segunda regional. He jugado en un equipo del pueblo de la Sierra. He jugado en un pueblo de la Sierra de Madrid. He jugado en un equipo de la facultad. Yo estudié varias carreras. Y luego he jugado también en un equipo de empresas. He jugado en tres categorías diferentes. Toma. ¿Qué pasa? Empecé jugando de extremo, luego de centrocampista y luego de defensa. O sea, atrás, ¿no? ¿Qué? Y si hubiera seguido, hubieras acabado de portero o de portero del estadio. Si fuera. ¿Y tú, Alex, has jugado al fútbol? Por cojones. No, porque tenía que jugar, porque si no estaba excluido de todo. Claro. De pequeño jugué, era muy malo, por eso me dediqué al baloncesto. Y luego fui como el outsider, porque nadie jugaba al baloncesto, nada más que yo. Por eso hago monólogos. Todo tiene un porqué. A ver, la parte de la izquierda. ¿Vosotros sois fútbol sí o fútbol no? Yo iba a contestar lo mismo que ha contestado, Javier. Cansado, o sea, me ha quitado el argumento totalmente. Pero es fútbol sí. Yo fútbol sí, no, fútbol a muerte. O sea, yo soy un... fascista del fútbol, que no sé si se puede utilizar aquí, pero yo lo utilizo. Aquí, o sea, se puede utilizar. Yo soy un loco del fútbol, o sea, yo el Barça-Madrid lo tengo ya en el calendario puesto como una boda, ¿sabes? Ese día no se hace nada. Y cuando me enteré que, por ejemplo, la duquesa de Alba era del Betis y es forofa del fútbol, yo dije, Yo también. Que siempre también, me he preguntado... Pero espera, ¿yo también soy del Betis o yo también soy duquesa? No, yo es que dije... Yo, claro, digo, si la duquesa porfa, o sea, la duquesa irá al fondo norte y dirá... ¡Mucho Betis! ¡Mucho Betis! ¿Ahora eso? O sea, ¿cómo no lo voy a hacer yo? No, yo voy a muerte. ¿Y tú, Pepe? Pues sí, no, sí. No toques lo de Michel ahora mismo con Valderrama. No. Fíjate si me gusta el fútbol. A ver... Que soy del Sporting de Gijón. Pero es que el Sporting hace muy buen fútbol, con Preciado. Pero es que no ha ganado nada. Nada, pero soy del Sporting o sea, el día que hay un Sporting Teruel, ya me entero al día siguiente porque eso es drogadura. Pero cada vez que gana el Sporting, yo experimento poluciones de todo. No te digo más. Tiene mucho mérito porque, Pepe, tú eres de Oviedo, ¿no? ¡Oh! Cuidado. Hay una cosa que también es un poco apuntarse el tanto ahora, porque de toda la vida ha sido un deporte nacional criticar a la selección española y decir, estos no hacen nada, no pasan de cuartos. Y ahora que hemos ganado el Mundial, hay mucha gente que saca pecho, incluso algunas pechos, en la celebración de los goles, diciendo, ¡ay, qué buena es la selección! Eso también ha cambiado un poquito el concepto del fútbol a raíz de lo de la selección, ¿no? Y tanto, es que lo de no pasar de cuartos, que ahora hemos vuelto recientemente al baloncesto, a ese drama, sí. Ha marcado a no una, sino varias generaciones. Sí, sí. Antes éramos buenos en petanque. Yo estoy tranquilo ya. A mí me ya gusta... podemos perder otra vez. Claro. Sí, a mí me... se puede perder durante 20 años. Me da igualmente, claro. A mí me gusta un poco el matiz intelectual que tiene el fútbol, ¿no? Lo que le rodea, el matiz intelectual que rodea al fútbol, me gusta mucho. Acaba el partido, ¿no? Y entonces sale, por ejemplo, vamos a suponer, sale Casillas, ¿no? Y llega el periodista y dice, Casillas, 2-1, ¿no? A ver. ¿Qué esperas? O sea, esa persona, ¿qué espera que le diga Casillas? Que no, que es un error, que... No, además el fútbol y la selección propician momentos maravillosos como la reina delante de Puyol con una toallita, con una malleta Puyol, estaba reina el vestuario con la toallita ahí. Bueno, antes de seguir hablando de fútbol, que la gente en las casas estará diciendo, ¿qué hacen estos idiotas hablando de fútbol que no tienen ni puñetera idea de nada? De nada. Pues entonces, para demostrar que no tenemos ni idea de nada, vamos a hacer una sección nueva que se llama Conocimientos de la Cosa. La he puesto así porque me dura un programa, quiero decirte, no me voy a calentar mucho la cabeza. Entonces os voy a hacer preguntas sobre conocimientos de la legalidad de cosas que pasan en el fútbol, ¿vale? Vale. Primero parte derecha, luego parte izquierda y luego una global. En equipo, ¿no? Vamos. Sí. Ya. Para vosotros, si un jugador está a punto de ser reemplazado y se niega a abandonar el terreno de juego, ¿cómo deberá proceder el árbitro? ¿El árbitro cómo procede contra, pues...? Contra un jugador que se niega a ser... Bueno, de momento... Cambio, sale el 7 y el 14 entra el 7. Una actitud... No. Una actitud... No salgo. Una actitud... Intenta que razone. Puede ser que sea el Zaragoza, ¿sabes? Que ahí... Claro. Una actitud muy humana sería enfadarse, ¿no? Decir, joder... Me está rompiendo el ritmo. Venga ya, ¿qué más te da? Tú dices que razone con él, que le convenza, ¿no? De entrada, luego ya dos hostias. Ya. Claro, porque, o sea, el campo de fútbol es terreno como las embajadas. O sea, una vez que estás en el terreno... No te pueden tocar. Inmunidad. Tienes inmunidad. Tú estás en el campo de fútbol. Si cometes un delito y eres extremo derecho... O sea, pero ¿no? ¿Extremo derecho o extremo de la derecha? Bueno, no, es que donde estés. No, cuidado, ya estoy en el campo de fútbol. Mira, digo, si es así, es que no sé, yo te sé. No es así. Aparte, el que hace las preguntas soy yo, ¿sabes? O sea, pero bueno, en este caso el árbitro dejaría que el juego continúe ya que no entra bajo su jurisdicción. El otro diría, te arreglas con tu padre, quiero decirte. ¿En serio? Sí. Él no puede decirle nada. ¿Ha pasado nada. Esto tan bello alguna vez? No lo sé, pero vuelvo a decirte que las preguntas las hago yo, no las hacéis vosotros. Vamos con la parte izquierda. Si el balón golpea a un árbitro en la cara y luego entra en la meta, mientras que él queda incapacitado temporalmente, ¿deberá conceder el gol aunque no lo haya visto el árbitro? Eso es gol. Porque dicen que... El árbitro es como... Te lo estás inventando. No. Te lo estás inventando. El árbitro es como un poste. Gracias. Es verdad. Dice que... ¿No ves que Está jugando y de repente pasa un compañero y da al árbitro y... Es como subir al poste y seguimos. Y el árbitro hace eso, hace... Y ya está. Además, pegarle a un árbitro no es delito. No. Con razón. En teoría sí, pero solamente en opinión de los árbitros asistentes. Si ellos han visto que no ha habido nada que haya interceptado la dirección, los árbitros asistentes... Si no ha rematado, ¿no? Pueden decidir que, claro, si no ha rematado a propósito... Claro, si ha hecho el árbitro así... Puede decidir... Y si el árbitro tropezando hace una chilena espectacular, va a seguir tropezando. En ese caso lo ficharía Florentino Pérez. Y ahora vamos con otra más. Un atacante supera al guardameta y dispara a gol estando la portería vacía. Esto es para los cuatro, ¿eh? El guardameta lanza una bota u otro objeto con su mano, no sé qué más objetos puede llevar un guardameta, golpeando el balón y evitando que entre a gol. ¿Cómo deberá proceder el árbitro? Pase lo que pase. O sea, si a ese portero le riñen, son unos cabrones. O sea... Porque vaya crack. O sea, tiene la sangre fría de levantarse de su tragedia, lo que le haya... Y, por favor, gentuza. Pues la verdad es que la amonesta por conducta antideportiva, pero el gol no sube al marcador. Es decir, te lanzan una falta desde el sitio donde él ha lanzado el zapato, pero no sube al marcador el gol. No desde el sitio donde impacta el zapato. Yo una vez, cuando era pequeño, leí una noticia de Brasil que iba un algo parecido. Iba un delantero a meter gol sin portero y un espectador tenía una pistola y le pegó un tiro. ¿Y pitaron falta o no? Del espectador. Le riñeron. Pero sí ha habido veces que el futbolista ha tirado a puerta, se le ha escapado el zapato, el portero ha ido a ver el zapato y el balón ha entrado. Sí. Y ha sido válido. Y encima ha contado con dos, como dos. Bueno, ¿cuándo empezó el fútbol y cómo? ¿Tenéis alguna idea de eso, Pepe? ¿Te suena más o menos? Sí, pues esto empezó en Argamasilla de Alba. Las fiestas, San Emeterio. Todos los de la comisión de festejos eran solteros y dijeron, ¿qué podemos hacer para humillar a los casados? ¿Qué inventamos? Hacerles correr. Inventaron el fútbol. Y el fútbol lo inventaron los argentinos. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque los argentinos habían inventado ya el ping-pong, ¿vale? Y el tenis, estas movidas y tal, y claro, no se hablaba nada, ¿no? Y están muy agobiados. Necesitaban un deporte en el que se pudieran expresar. Entonces, claro, por eso tú ves ahora un partido de argentinos y está el entrenador, ¡pibe, pasate y balón, loco! El jugador, ¡dejate, joder, pasame! El público, ¡porque argentino! Por la puerta, que es un chupito para pachar, loco. O sea, ahí todos hablan. Entonces los argentinos inventaron el fútbol para poder hablar. Y ya está. Para poder hablar más. Más. Yo sé que vosotros tenéis ideas mejores. Esto sería, pues, empezaron los aztecas dándole... No nos riamos, ¿eh? Sí. Bueno, sí, o sí, no sé. Patada a las cabezas de los mayas. Les cortaban las cabezas, luego ya les salían muy caro y inventaron la pelota. Pues no va a tener porque se quedaron sin público. No va a tener caminado el pie. Bueno, es que Alex habla de lo que son distintos protofútbol que ha habido. Hasta llegar al fútbol ha habido distintos protofútbol. Había un protofútbol que jugaban los vikingos, que era, se ponían 50 contra 50, con cuchillos y espadas, pero llamarle fútbol a eso era poco... Ha habido un fútbol en Siena también, que era con garrotes, de darse hostias. Los toltecas... Que es lo que hacen ahora... Los toltecas, que era también... Esto ya por lo menos eran 11 contra 11, pero también de pegarse cuchilladas. Pero el fútbol que conocemos ahora nace en Newcastle, en Inglaterra, a finales del siglo XIX. Con un argentino. Y, bueno, luego digamos que los argentinos le dieron ya la carta de presentación, pero esto era un juego que se reunían y lo que pasa es que no había reglas. No había reglas, solamente era que no se podía dar con la mano. Y no había reglas. No había reglas. Entonces llegaron allí y dije, ¿qué estás jugando? ¿Al fútbol? ¿Puedo jugar? Sí, ponte con estos que son menos. Y entonces se ponía y decía, ¿y qué? ¿Tú dónde metes? ¿Aquí o allí? No, yo voy con vosotros, ¿no? Tú vas con... Entonces te dije, ¿por qué no nos cambiamos? Y unos van con camiseta y otros sin camiseta. Y vamos, los de sin camiseta contra los que tienen camiseta. Ah, buena idea. Pero claro, no es como ahora, que está Forlán y Ronaldo, que tienen... En la calle porque era gente gorda. Los abdominales es un invento reciente, o sea... Entonces dijeron, pues vamos a poner uno de azul y otro de amarillo. Vale. ¡Ah, qué aburrido, qué aburrido! Y dice uno, dice, ¿y por qué no inventamos la figura del árbitro? ¡Hostia, qué buena idea! Y que no lleve camiseta. Y ahí empezó todo. Los argentinos después no, ya no, saben. No, ¿queréis unos chupitos locos y tal? Pues no. No es así, vaya. No va por ahí, no. Pero no, cerca no de va por ahí. Empezó a finales de la Edad Media y se desarrollaron en las Islas Británicas, eso sí que es verdad, distintos juegos de equipo con el nombre de códigos de fútbol. Eran diferentes deportes, además, germen del fútbol americano, del rugby o de lo que luego fue el soccer, ¿no? O salva. Y estos se caracterizaban por tener pocas reglas y por su extrema violencia, o sea, que tú algo tenías también ahí. Claro, claro, vale. Bueno, vamos con una pregunta muy importante. ¿Es conveniente el sexo antes de los partidos? Pero vamos a ver, eso no es una pregunta. Eso, o sea, es un axioma. ¿Es conveniente el sexo antes del... ¿Es conveniente el sexo antes de...? Del ¿Es sexo. Conveniente el sexo antes de...? El sexo es conveniente siempre. El sexo es conveniente antes de los partidos, durante los partidos y después de los partidos. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Pensáis todo lo mismo? No, pero además, por lo menos, no sé si hablas de cuando practicas el fútbol o cuando lo ves en la tele, porque quien se ha hecho una paja viendo el Madrid-Barça, ¿no? Es practicándolo, ¿no? Digo yo. ¿No? Yo no. Yo creo que es bueno antes y bueno después. Durante no, lo recomiendo. Pues yo una vez estuve calzando ahí sin parar durante un partido, yo jugando, y no puedes estar a todo. No, claro. O sea, estás ahí... Alguna pelota se te mete. Algún fuera de juego te pilla, ¿sabes? Te digo, no puedes estar Alex. Así. Sí, menos para cantar en Operación Triunfo. Bueno, en todo el mundo. Para todo, porque en Operación Triunfo bajas un par de tonos, ¿no? O tres. O tres. Bueno, pero nosotros éramos tan pobres que para pintar las rayas... ¿Pero qué no sois vosotros? No, vale. Bueno, no hay una cosa que sea certera, no hay unanimidad. Algunos defienden que ayuda a descansar y otros que desconcentra al jugador. Aunque, por ejemplo, Bilardo, que es un gran filósofo argentino del fútbol, dijo, estoy de acuerdo en que los jugadores tengan relaciones sexuales antes de los partidos, mientras sean las mujeres las que están arriba. ¿Arriba, en la terraza o...? Sí, en otro piso. O sea, que estén con otra. En otro piso, mientras ellos están trajeándose a otra. ¿No? Yo creo que el fútbol no es malo antes de los partidos. Aquí sí que me voy a mojar. ¿El fútbol? El sexo no es malo. El sexo no es malo antes de los partidos. Lo que es malo es el fútbol después del sexo, ¿sabes? O sea, lo que tienes que hacer es no ir a jugar al fútbol. Si has tenido un triqui-traca, ¿sabes? De un cigarrico y de anda, tira. Pero hombre, un momento. Pero ¿y si eres portero, por ejemplo, qué me da? ¿El portero? Que, ¿sabes? No, portero. O sea, yo si fuera portero, si yo se fuera portero, me hincharía. Digo, a mí qué me va a ver. Bueno, vamos a hablar de los nombres, porque en el fútbol hay un denominador común que es muy curioso, que es que tanto los jugadores de fútbol tienen nombres extraños o apodos extraños, y también los árbitros. Pero, a ver, porque hay una persona del público que está levantando la mano. Sí. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? David. No, David. Sí, David, no, Broncano. David Broncano. ¿Qué más? Es el siguiente, no tengo madre. Vale. No, que me gusta que haya sacado este tema y bueno, tan improvisado ya que tengo aquí un micrófono y una cámara, ¿no? Porque bueno, yo quería comentar con el tema de los motes y los apodos, ¿no? Yo vengo muy preparado, bueno, casualmente también, fíjate que lo había traído, ¿no? He apuntado en una postal el tema de los nombres como un poco cosa que os aporto, ¿no? Nombres de jugadores. Nombres de jugadores con animales. Con nombres de animal, con mote de animal. Sí, y no solo lo he traído un poquito así perfilado a vuela pluma, sino que he hecho una alineación. En concreto. Pero una alineación, cada uno en su posición de verdad. Vamos a jugar con un 3-4-3 bastante ofensivo. Vale. Y bueno, os comento. En bajo palos vamos a situar al gato Ablanedo, un poco. Hombre, muy bien. El gato Ablanedo, un poco en honor del sportinguista de Oviedo, ¿no? El más odiado de España. Y luego jugaríamos en defensa con la tarántula Alves, Dani Alves, aunque es un poco simiesco, ya sabéis quién. Y cerraríamos con el ratón Ayala, procedente de Zaragoza, Valencia, conocéis, ¿no? Nos vamos un poco al centro del campo y me he perfilado un poquito el toro Acuña, claro. Jugador de toque y empuje. El Piojo López, cuidado, banda izquierda, un poquito incisivo. Y no sé si os acordáis de la gacela Finidi, que se ponía el sombrero este, aun siendo negro, se ponía el sombrero este. Espérate. Y cerramos en media punta, un poco de calidad, con el burrito Ortega. ¿No os acordáis que? Que sigue jugando, de hecho. Sigue jugando y trabajando. Y sigue viendo copas también. Y trabajando la alfalfa. Fuera y dentro. Y luego ya un poco en delantera, en punto de ataque, yo me iría un poco con el Lobo Carrasco, un mito, ¿no? De el buitre, que directamente ya es un animal. Y cerraríamos, tengo aquí, con la pulga Messi, ¿no? Que menos, aunque no está ahora pues, a muchos trotes tampoco, está más para la petanca, pero bueno, la pulga Messi va a cerrar el once inicial, el once titular. Gracias, David. A vosotros. Sí, gracias. Y a ver si engordas. No, luego tiene está, mucho mérito, está el tema de los árbitros que tienen nombres como Andradas Azurmendi, Brito Arceo, Mejuto González. O sea, para ser árbitro hay que tener un nombre complicado. Dos, sí. Dos, ¿no? A mí me gusta mucho de que uno que se llama Urizar Azpitarte. Sí. Urizar Azpitarte, me gusta mucho. Urizar Azpitarte. Urizar Azpitarte. Yo creo que está todo pensado para que es difícil meter eso dentro de un insulto, ¿no? ¿Cómo dices todo eso? Eso es verdad. Hijo de puta. De hecho, el rey quiere que su nieto Froilán sea árbitro. A ver quién va a insultar a este. Pues bueno, gracias a eso tenemos esperpentos como Japón-Sevilla, Undiano Mayenco, Perdigones Pacheco, Evia Obras, Esquinas Torres, no interrumpas, Turienzo Álvarez, Anzuategui Roca o Pes Pérez. A mí Pes Pérez me gusta mucho. Pes Pérez, ese es vuestro, ¿no? Ese es maño, ¿no? No lo sé. Pes Pérez, pero suena muy bien. Urizar Azpitarte. Es que, fíjate, Urizar Azpitarte. Bueno, pero Urizar Azpitarte. Bueno, vamos con las preguntas sin respuesta. ¿Cómo reaccionaríais si tu hijo te dice, papá, quiero ser linier? ¿Le pegas una bofetada? Igual hay alguien con vocación de linier, ¿no? Rafa Guerrero, que es de León, además. Rafa Guerrero, y vocación. Linier, sí, tenía vocación porque solo pensaba en armarla desde el primer día al último. Ese tío iba... lo tenía aquí en la cabeza. Y ese no estaba improvisando. Y eso que le gusta mucho el fútbol lo quería ver muy de cerca. Sí, sí, lo quería comentar. Y quería ahorrarse el abono. Claro. ¿Sabéis si los lineares ganan bien? ¿Los lineares ganan? Sí, no. ¿Ganan 600 bien? Al mes no... O sea, ganan bien, ¿no? Sí, o sea, sí, no... te la ganan. Sí. Bueno, vamos a ir con conocimientos. Me he inventado una sección también para este programa que se llama ¿Quién dijo? Sí, competís en parejas, vais a ser parte derecha y parte izquierda. Perfecto. Y va a haber opciones. La frase claros, es, oscuros. Hubo un año que jugué 15 meses. El marido de Concha Velasco, Beckenbauer o Boris Becker. Pero, perdóname, Boris Becker es un tenista. Claro. Vamos. Y el marido de Concha Velasco es... Es delantero. La quieres más sencilla, Javi. ¿Es el lanzado de peso? No. Pues va a ser la Franz Beckenbauer. Muy bien, acertado. No ha puesto la pregunta para tonto. Un rival sin interés atacante, eso es como intentar hacer el amor con un árbol. Ronaldo. ¿Qué tiene eso de malo? Si hay pájaro dentro, ven así. Luis Aragonés, Beckenbauer o Valdano. Yo quiero imaginarme a Luis Aragonés con el chándal bajado, arrimado a un árbol. A una encina, concretamente. Pues es Jorge Valdano. Esto solamente puede ser de Valdano. Solamente Valdano puede hacer el amor con un árbol, tío. Y encima que el árbol se quede... ¡Ay, qué guapo eso! Porque la encina diría... ¿Cómo habla el condenado? Y esta para los cuatro. En 1969 dejé las mujeres y la bebida, pero fueron los peores 20 minutos de mi vida. Eric Cantona. George Best, sí. Maradona. George Best. Decimos los cruzados, digo George Best. ¿No digo las opciones? George Best o Butragueño. Es George Best. No voy a hacer las opciones, claro que sí. Un aplauso, lo habéis acertado. Bueno, ya llegamos a la competición final. Aquí sí que vais a competir por individual, ya lo sabéis, ¿eh? Así que no estén nerviosos, es la prueba final. Y aquí se decide lo que vendría a ser el propio programa. Vale. Empezamos por ti, Alex. ¿Quién de estos tres jugadores comenzó su carrera en el Jerez? A. García Pimienta. B. Mutiu Adepoyú. ¿Mutiu Adepoyú? ¿Mutiu Adepoyú? ¿El qué? ¿Mutiu Adepoyú? ¿Pero cómo te llamas? ¿Mutiu Adepoyú? Ese. Y el C. Antonio Poyatos. ¿Qué? De Poyú y Poyato. ¿A De Poyú? ¿A De Poyatos? Vamos a decir Poyato. Vamos, pues sí, señor. Futbolista aguerrido que se dio a conocer en el Valencia. Vamos contigo, Javi. ¿Qué declaró Jesús Gil acerca del tren Valencia, jugador del Atlético de Madrid, tras un partido en Logroño? Sí. ¿Lo sabes? No. Ah. Una emoción. He hecho feedback. Sí. Vale. Qué buen rollo, cómo me mola la pregunta. A. De tren tiene poco, es más bien un tranvía. B. Al negro hay que cortarle el cuello. C. Imperioso jugaría mejor y tiene más rabo. Le pega la C, pero voy a decir la B porque me da un poco de corte. La B. Correcto, la B. Sí, sí. Señor. Colubi, tú que eres un gran admirador del fútbol sudamericano, ¿cuál de estos tres clubes sudamericanos no existen? Club Atlético y Filodramático, A. B. Club Frijolitos y Chicharritos, y C. Club Amigos de Gorra de Cuero. Y no la vas a acertar. En el de Gorra de Cuero me gustaría ver a Valdano también, pero voy a decir la B. Pues es la B, Colubi, has acertado, muy bien. Me ha apreciado mucho. Ha acertado todo el mundo. Ha acertado todos, ¿eh? Ha acertado todo el mundo. Eres el que más sabe de fútbol de esta mesa. Sí, seguramente. Y han acertado todos menos tú. Pero es que no me has preguntado, tampoco te calientes, ¿sabes? No, pero hasta ahora. Hasta ahora no has acertado. Si parara el programa aquí, no acertaría. Pero no te inventes ahora una falsa, Eva. ¿Cómo se llama el futbolín en Chile? Taca, taca. Pechorino, arroz con pollo. Está fácil. Está fácil, sí. Pechorino lo has puesto para que esté entre el trapo y no es para la pregunta. Pechorino no. ¿Cómo es la última? El pollo con... Taca, taca. No, esa es la primera. O sea, ya me lo he dicho. Ah, la taca, última. Taca, es taca, taca. La última es arroz con pollo. Pues es el ataque. ¿Es taca, taca o qué? Sí, ¿no? ¿Es tu última opción? Me puedes hundir la carrera ahora mismo. ¿Es tu última opción, en serio? Taca, taca, tío. Ah, acertaste. ¡Sí! Oh. Bueno, llega el momento de los regalos. La persona que ha demostrado pues que tiene más cosas que aprender del fútbol es Alex. Por lo tanto, va a llevarse para su casa este magnífico cuadro. Qué bueno. De la selección española tras la consecución del campeonato del mundo. Ya sé dónde ponerlo. Con sus foticos. 4.50, ¿eh? No te voy a pensar. Y como me parecía poco, he pensado que para el coche este dadico... ¡Hombre! Sale reina, que es una cosa. Sí, sí. Y para ti, Dani... Bueno, pobre Flo. Esto va a ser muy bonito. Pobre Flo, mañana. Advierto a los compañeros de sonido, que no me odien. ¡Oh! Pero es eso, ¿vale? Ya lo sabéis. No le expliques, ¿eh? No. Eso por un lado. Y luego, como eres tan buen jugador de fútbol y te gusta tanto, a los que estáis a ese nivel ya tenéis que empezar a jugar con balones que estén abollados. Así te convertirás como Messi, porque esto, una vez que lo sueltas al suelo, no lleva ninguna dirección correcta, ¿sabes? Parece que es deforme, pero es así. Entonces, esto para entrenarte te va a venir muy bien. Muchas gracias. ¿Te parece? No, me entrenaré, sí. Y a ustedes nos emplazamos para la próxima edición de Ilustres Ignorantes, con fútbol o sin fútbol, con otro tema, seguro que sí. Muchas gracias por estar ahí.